Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Amigos, amigas, bienvenidos un día más, un directo más aquí a Mindalia Televisión, Mindalia.com. Gracias por estar ahí, es un placer teneros allá donde estéis de corazón a corazón. Hoy tenemos también un corazón grande con nosotros, una persona que va a comentarnos todo lo que tiene que ver con la revelación de nuestro destino. Ella es Ana García Trelles, a quien vamos a saludar en unos instantes, pero para quien no la conozca, voy a decir que ella es directora del Foro ACE, Foro ACE Internacional y conferenciante, imparte talleres y consultas desde hace 40 años. Bienvenida, Ana, ¿cómo estás? Bueno, encantada de estar aquí contigo, querido Alfredo, que lo considero un honor que me permitas este tiempo y este tiempo además contigo, que sé que eres una persona muy ocupada y bueno, para mí es realmente un regalo. No hay tiempo más bien empleado que estar con personas como tú, Ana, y como todos los especialistas que llegan hasta la ventana y la casa de Mindalia Televisión, esta ventana al mundo. Voy a empezar con mi primera pregunta, si te parece, luego iré incorporando preguntas del público, si es que se producen, pero me gustaría saber, dado que la propuesta de esta conversación es la revelación de tu destino, me gustaría saber, Ana, de qué manera sugieres tú qué podemos hacer para tomar control de nuestro destino, o por lo menos gestionarlo como queremos y podemos en cada momento. ¿Cómo podemos hacer esta toma de posición de cara a nuestro propio destino, Ana? Lo primero es darse cuenta, lo primero es tener el deseo de hacerlo, ese acto de toma de conciencia, de responsabilidad, en el que tu vida no te quieres, ¿no? Entonces, una vez que haces esta primera toma de conciencia, mi vida como desearía, no estoy pleno, tampoco puedo, como no estoy desenvolviendo todo lo que quiero desenvolver como ser humano, como persona, en fin, cuando te das cuenta de incluso la infelicidad, ¿no? Y dejas sobre todo de poner encima de otros, del pasado, de tu herencia familiar, de los traumas, etcétera, de la sociedad, de todo este tipo de historias externas, dejas de poner sobre todo esto el peso para decir, voy a crear mi propio destino, voy a ser la persona que deseo ser y expresar, y no todo ese bagaje de pasado, de herencias, de legados familiares, de herencias culturales, de creencias, etcétera. Entonces, para eso es una toma de conciencia que muchas veces viene por el peso del dolor, ¿no? Por la insatisfacción. O sea que, desde ese punto de vista, la insatisfacción no es mala. Entonces, el primer paso es este, toma de conciencia de dónde estoy y que quiero hacer ese cambio. Ese cambio hacia ser, hacia expresar lo que realmente soy. Por ahí va mi pregunta. Y crear mi propio destino. Por ahí va mi pregunta. Hay un pequeño delay entre nosotros, retraso de comunicación en el sonido, con lo cual dificulta la conversación en cuanto a que, bueno, hay una parada y nos podemos solapar. Pido disculpas a todas las personas por este solapamiento de discursos, porque nuestros retornos son distintos. Esto es lo que tiene el directo también a veces, estamos solucionándolo. El sonido creo que ya se ha solucionado debidamente y a Ana se le escucha perfectamente. Quería decirte, Ana, también en esta pregunta, ¿cuál es el primer paso para reconocer y aceptar nuestra divinidad interna? ¿Cuál es el primer paso fundamental que tenemos que hacer? El primer paso para aceptar nuestra divinidad interior, ¿no? Me habías preguntado. Pues una vez que hemos hecho esta toma de conciencia, que lo que deseas es expresar tu ser, ¿no? ese expresar tu ser es conectar con la bondad que eres, con el bien que hay en ti, con tu propia verdad. Entonces, expresar tu divinidad es ser tan solo quien realmente eres. Es ir dentro de ti y empezar por expresar la verdad de ti mismo. Y la verdad de ti mismo es sencilla, es en pensamiento, palabra, obra y acción. Es decir, que cuando alguien te pregunte sobre algo, no digas lo conveniente, di la verdad. Puedes hacerlo con dulzura, que cuando tengas que expresar un sentimiento, no lo reprimas, hazlo. Que en lo que tú quieras hacer en la vida, no hagas lo conveniente. Haz lo que realmente deseas hacer, que no tengas miedo a luchar, porque cuando tú te entregas a hacer lo que realmente quieres hacer, ahí vas a tener la energía y la fuerza y la creatividad para sacar lo que sea adelante. Entonces es hacer la verdad y expresar la verdad de ti mismo, repito, en pensamiento, palabra, obra y acto. Y me vas a decir, ¿y en pensamiento cómo expreso la verdad de mí mismo? Pues muy sencillo. Cuando observas tus pensamientos, tienes que darte cuenta que básicamente el pensamiento que ahora tienes es una programación. Y hoy hablábamos precisamente, ¿verdad, Alfredo?, sobre el programa mental, cómo va asociado a emociones. Y es que no lo has elegido. Entonces tienes que aprender a ver todos esos pensamientos como formando parte del océano de la gran mente o de la energía o de la divinidad, como lo quieras llamar, que todos compartimos. O sea, tú aquí y ahora. El sonido. Me están llegando preguntas y participación del público en un sentido muy concreto, porque queremos pues eso, escuchar bien y entender bien todo lo que dices. Aunque también hay ciertas objeciones. Y ahí va también una pregunta, es una participación, una aportación desde Costa Rica. Dice Lucía, si yo he encontrado mi destino, soy artista, pintora, ¿por qué no evoluciono económicamente con ello? Y te da las gracias. Y ahí va mi pregunta, que amplía todavía más esta cuestión que acaba de llegar desde Costa Rica. ¿Cómo sugieres que enfrentemos los retos y obstáculos en la vida desde la perspectiva que nos estás brindando? Bueno, la perspectiva es, yo soy divinidad encarnada, ¿no? Es decir, vivimos en el océano de la divinidad. Y nosotros en ese océano tenemos también un libre albedrío y según nuestro programa mental creamos nuestro propio destino. Y vamos al mundo práctico. Me encanta la pregunta que nos han hecho de Costa Rica, querido Alfredo, porque esto es un ejemplo sencillo. Dices, y no, yo estoy creando, estoy en mi camino, en mi misión de vida, en la misión de vida que elijo como alma, ¿no? Que es el mundo del arte. Y en esto, pero ¿y por qué no genero abundancia económica? Pues porque tú mentalmente tienes que revisarte, ir a tu interior y ver, pregúntate a ti misma, ¿y por qué no estoy generando esa abundancia? ¿Qué límite estoy poniendo con mi pensamiento? ¿Qué va a suceder? Que si estás atenta a lo largo del día acerca de tú verás que tienes, pues con esto, pues a ver si me viene el dinero una vez, que estarás como con un montón de, pues, con pensamientos de carencia, etcétera. Tú quieres crear ese destino, lo primero que tienes que hacer es sentirte que ya lo tienes. O sea, no es como anclarte, recrear este pasado. O sea, el pasado es un pasado continuo, porque el instante, el presente, está fluyendo continuamente hacia el futuro que tú vas creando. Pues bien, desde por la mañana, antes de acostarte y en la mañana, puedes visualizarte a ti misma en la mejor galería de arte, vendiéndolo todo y como recibiendo pues un reconocimiento por tu obra, ¿no? Ese es tu deseo. Si ese es tu deseo, visualízalo y siente las emociones que te genera ese logro. Siéntelas aquí y ahora. Y lo vuelves a hacer por la mañana. eso, al cabo de un tiempo, habrá cambiado tu pensamiento, te habrá dado mucha más seguridad y te ayudará a encontrar los caminos. Fíjate que el cerebro no distingue lo verdadero de lo falso. Entonces, toda la historia que tú le montes, toda la película que tú le montes aquí y ahora, se la va a creer. Y si se cree esa película, va a actuar como si ya la tiene. Y cuando actúas como si ya la tienes, ya estás en esa nueva realidad. Va a surgir como los hilos del universo, que es todo mental, vamos a crear ese destino. Bien, tengo más cuestiones que ya he dado paso a las cuestiones del público, de las personas que te están viendo y escuchando, y me gustaría seguir incorporándolas independientemente de que yo tenga algunas preguntas que hacerte también, si es que da tiempo. Pues aquí hay una cuestión que nos llega de Lourdes. Os pido, por favor, que hagáis vuestras preguntas y vuestras aportaciones, diciendo también el lugar desde donde las hacéis, puesto que esto nos da una sensación de comunidad global, una comunidad que está en todas partes, y ahí sabemos que hay una persona también con corazón y que con esta intuición de querer llegar a sí mismo. Esta cuestión que plantea Lourdes, ¿cómo revelo mi destino? ¿Es algo parecido a lo que acabas de decir? El sentido de revelación, la palabra revelación tiene un sentido de comunicación. O sea que, vamos a ver, la revelación precisamente, la palabra apocalipsis, el significado es revelación. En el caso de la palabra apocalipsis, hablamos de la revelación de la verdad. Entonces dices, ¿cómo revelo yo la verdad? Pues eso es una cuestión íntima tuya. Eso sí que no te lo puedo decir. El cómo tú lo haces es porque tiene que ser desde tu interior, simplemente expresar esa verdad de ti misma, Lourdes. Como decíamos, como acostumbrándote que al principio es un camino. Os hablo de esto porque he realizado este camino. Entonces no es algo que te cuente porque lo haya leído en un libro o porque se lo haya escuchado a alguien. Te puedo hablar porque lo he hecho y funciona, y sé que otras muchas personas, al igual que yo, lo han hecho, y me imagino que Alfredo también lo hace. Somos muchos los que hacemos esto. Entonces, ¿cómo revelo este destino, ¿no? Pues ese destino lo revelas o lo comunicas a los demás con tus obras. Yo no sé si a lo mejor la pregunta no estoy captando el sentido que tú quieres darle. Sí, sí, sí. Yo creo que estás captando el sentido y creo que es suficiente explicación, si me lo permites, para dar paso a otras preguntas, a otras cuestiones, porque si no diluimos demasiado esta conversación. Bueno, pues hay una pregunta también o una aportación que hace Luisa Saavedra. Insisto de que pongáis el lugar que desde que hacéis la cuestión o la pregunta o la aportación. ¿Cómo decidir cuál es nuestra misión de vida? ¿La misión de vida tiene que ver con el destino? ¿Son la misma cosa? También una pregunta añadida. Y, evidentemente, la pregunta de Luisa. ¿Cómo decidir cuál es nuestra misión de vida? Bueno, lo de la misión de vida es algo un poco más complejo porque realmente las almas no tenemos nada prefijado. Es como podemos elegir tendencias. Por eso es tan importante crear destino. La misión de vida es que a lo mejor tú habrás hecho tu pacto antes, tus pactos antes de la encarnación para encontrarte con determinadas personas y realizar determinadas obras. Esto es una cosa y crear destino es otra. Tu creación del destino puede tener con tu misión de alma, pero hay almas que como cursos van en esta escuela de la vida. Entonces, las almas que adelantan cursos en esta escuela de la vida pueden hacer otras cosas, es decir, escucharse a sí mismas. A lo mejor alguien después de una experiencia que ha tenido, por ejemplo, un accidente de coche, tenía la posibilidad de desencarnar o pidió o decidió volver aquí para hacer otras cosas, o un iniciado, alguien que se inicie en algún camino espiritual, que haga esas iniciaciones, o bien dentro de una organización o de forma libre. Tú en cualquier momento de tu vida puedes decir, quiero avanzar en mi nivel de conciencia y pedirlo a la divinidad. Y se pondrá todo en movimiento y avanzarás en tu nivel de conciencia y empezará a cambiar tu vida y a suceder nuevas cosas. Todos estos nuevos sucesos, todos estos nuevos encuentros te van a llevar a dirigir hacia crear otro destino que eres libre. Entonces, ¿cómo lo haces? Escuchándote a ti misma, a ti mismo. Fíjate, Ana, la pregunta que hace Rose desde Perú. ¿Es posible que otras personas crean destino o creen destino para otra persona? ¿Es posible eso? Si eres un fantasma, sí. O sea, es decir, si eres alguien que estás dormido y sin ninguna voluntad, eres manipulable. Pero si en esto va el tema mágico, supersticioso, todas estas historias, os digo desde ahora que no. Y os voy a explicar por qué razón, porque esos son solo pensamientos. Es decir, ahí es la clave, es conocerte a ti mismo, a ti misma. Cuando te conoces a ti mismo y a ti misma y ves claramente lo que es el pensamiento, que son como cosas que van flotando por ahí, que tienen la realidad, toman forma o toman realidad o pasas a crear cuando te identificas con ellas. Pues ahí está la respuesta. Si tú eliges que tu pensamiento no tenga poder sobre ti, sino que tú creas, que tú eliges, pues simplemente los pensamientos que no te interesan los desestimas. Entonces, nadie tiene poder para crear destino para ti, a no ser que tú lo desees o a no ser que tú te dejes. Por eso que es tan importante que estés, y más en los tiempos que vivimos, escuchando continuamente tu alma, al levantarte, al acostarte, a lo largo del día, cada vez que te sientes como que ya el pensamiento te ha ido por un lado, que el cuerpo no sabes dónde está, que estás atrapado en algo o atrapada, pregúntate eso. ¿Cómo siento ahora mi alma? ¿Cómo está? ¿Cómo está mi corazón? Vuelve a ti. Entonces, si continuamente vas volviendo a ti, vas tomando este hábito de estar en ti mismo y en ti misma, y desde ahí como divinidad eres invencible y creas destino, claro. A veces eso es un desafío porque de repente imagínate que tú estás, yo lo llamo en el punto así de la sopa podrida, vamos a decir, pensamientos oscuros, caótico, caótica, malos hábitos, nada va como te gustaría y te estás dejando arrastrar, ¿vale? Y entonces cuando estás en ese punto que hay bastante dolor, te cuesta el decir, ¿y cómo cambio todo esto? Pues es como todas las cosas, es pasito a pasito, te vas proponiendo pues solamente una cosa, empiezas por una sola y esa victoria, por cambiar un solo hábito, y esa victoria te va a dar la fuerza para seguir con el siguiente. Pero estés en el lugar donde estés, te sientas como te sientas, tú puedes hacerlo. Tú puedes pasar de ser una persona que va detrás de los acontecimientos como diciendo, ¡ay, se me ha presentado esta oportunidad! No la persona que dice, yo ahora voy a crear esta oportunidad, la busco. Porque yo creo mi destino. Y entonces, esto es una decisión. ¿Quieres ser un creador o un seguidor? Bueno, esa es la clave. Ahí tengo muchas cosas que... Pero eso lo haremos en otro debate más. ¿Creador o seguidor? Sí, pero vamos, yo no quiero generar... Esto no es un debate ahora mismo, pero tengo algunas cosas que podría decirte. Pero me gustaría saber, para abundar en todo lo que apuntas, ¿cuál es el papel de la gratitud en la revelación y también la aceptación de nuestro destino? Es decir, la gratitud por lo que tenemos y la aceptación por lo que se nos va ofreciendo. Bueno, para mí el destino es algo tan grande como el camino de reencuentro con la divinidad y realmente con encarnar. Si hay un destino grandioso en la Tierra, es encarnar la divinidad conscientemente. Ser Y esto es en cuanto al destino, ¿no? No creo en un destino que sea... Creo en el destino que el ser humano se va creando cada día. Es decir, conforme tú estás aquí y ahora, a no ser que introduzcas cambios, esa es la tendencia que tienes. Es muy fácil. Tus oraciones, tu meditación, puede provocar que desde el cielo o desde el mundo espiritual, como lo quieras llamar, te venga esa ayuda, ese empujón para cambiar tu vida, que a veces es un empujón desagradable. ¿Sabes? Como puede ser, pues una pérdida de un trabajo o incluso de la salud o de lo que sea, para que tú tengas ese espacio mediante un choque de afrontarte a ti mismo, a ti misma, y de encontrar nuevos caminos, ¿no? De encontrar eso que tu alma anhela. Y se me olvidó la otra parte de la pregunta, Alfredo, porque eran dos en una. Sí, como la aceptación y lo la aceptación que es, y la gratitud. El agradecimiento. La aceptación y la gratitud son claves fundamentales, porque es cuando tú aceptas, entras en un estado de comunión con la vida. Mientras no aceptas, estás en conflicto con todo. Estás en conflicto contigo mismo, estás en conflicto con todo lo que hay alrededor. Y encima vas a proyectar ese conflicto hacia las personas de tu entorno. Entonces, es aceptar. Para poder aceptar, hay que confiar. O sea, no se puede aceptar, decir, ah, bueno, muy bien, ahora voy a volverme aceptador o aceptadora. Es fácil y no es fácil. Para poder aceptar necesitas un instrumento más elevado. Y ese instrumento más elevado es confianza en el plan de la divinidad. Que la divinidad es pura bondad, es puro bien, es gozo, es el bien. Entonces, confía en que el plan, sea lo que sea, siempre está para bien. Que lo que estás haciendo aquí sean experiencias de dolor, de alegría, de gozo, de placer, de aburrimiento, que todo forma parte de tu aprendizaje como alma. Así que, venga lo que venga, dices, confío, acepto. Y gratitud en todo momento, porque la gratitud es ese agradecimiento por la vida que tienes aquí. Vamos a ver, por la belleza del aire que respiras, de la naturaleza, del contacto con otro ser humano. La gratitud es hacia cada pequeñita cosa que tienes o que no tienes. Es gracias por todo, por lo que te duele, por el tesoro que esconde detrás. Gracias por los procesos en los que me voy desenvolviendo como alma. Gracias por todo lo que me regala la vida en cada instante. Es que no, solamente podemos estar agradecidos por el hecho de estar vivos y esta magnífica experiencia. Entonces, la gratitud te conecta directamente con la divinidad. Porque si tú cruzas las manos en tu corazón y empiezas a decir gracias, gracias, gracias, gracias, gracias. Gracias vida, gracias Dios, gracias Madre Divina, gracias Padre del Cielo, gracias a mi madre, gracias a mi padre, gracias a mis enemigos, gracias a todos. Si haces eso, te llenas de energía, de bien y conectas directamente con lo superior. O sea, la gratitud pone en movimiento toda la abundancia del universo a tu disposición. Bueno, hay mensajes de todo tipo en cuanto a tu discurso y la gente se está encontrando y la gente se está buscando continuamente, todos estamos haciéndolos en todo momento. Quiero reseñar un mensaje que he sacado hace un momentito de Elena. Ahora me siento desubicada e incomprendida. ¿Qué le dirías a este tipo de personas que, aun a pesar de los mensajes creativos, de mensajes que llegan al alma, mensajes muy operativos, porque hay muchos de ellos que se pueden practicar cada minuto de tu vida, pero todavía hay personas que en esa búsqueda, como Elena, se encuentran desubicadas e incomprendidas? ¿Qué les dirías a este tipo de personas en cuanto a esto que estamos hablando, revelar su destino? Mira, Elena, precisamente ese mensaje son de los mensajes que a mí me gustan, porque son en los que puedo compartir y en los que también aprendo contigo, o sea, y me haces recordar cosas. es cuando te sientes incomprendida y desubicada, como que dices, es que estoy, como que te sientes perdida, ¿vale? Ese es el mejor momento para arrancar. O sea, ese es el mejor momento para arrancar, porque es decir, basta. Es decir, bueno, hasta ahora no he conseguido lo que estaba buscando, la felicidad. Otros se conforman con el bienestar. Yo pienso que siempre hay que ir a las palabras mayúsculas, es decir, felicidad, el amor divino, la realización de la divinidad encarnada, que es lo que ahora eres. En este caso, lo que tienes que aceptar es que esa aceptación, es decir, es que simplemente me queda por hacer. Es que ahora es el momento de empezar a hacerlo. O sea, si estoy así, es porque tengo que empezar a cambiar, a hacer nuevas cosas. Entonces, te aconsejaría empezar por lo más sencillo, que empieces a hacer una sola cosa que en este momento pienses te puede hacer feliz. Es una cosa sencilla que me dices, uy, me voy a apuntar a clases de baile, o simplemente en mi casa poner todos los días 15 minutos música que me divierta. Me voy a levantar por la mañana, voy a abrir la ventana y lo primero que voy a hacer son 3 respiraciones inhalando el aire, diciendo, hoy es el primer día de mi nueva vida, y sintiendo que te llenas con un aire cargado de espíritu y que te conectas con todo en la tierra, con toda la vitalidad, con toda la alegría de vivir, con todo lo bueno. Son muchas las cosas que puedes hacer. Puedes ajustarte y desear con toda tu alma encontrar el camino de la felicidad y la realización. En fin, ahora mismo son muchas las cosas sencillas que puedes hacer desde no sé dónde vives, no sé dónde estás, pero caminar a la orilla del mar o irte a un parque y sentir, conectar con las copas de los árboles, unir tu espalda con el tronco, tus pies con la tierra. Es el momento precisamente de decir, qué bien que estoy desubicada, qué bien que me siento confundida, perdida, porque ahora me puedo, es el mensaje de puedo conectar conmigo misma. Y que ese sea tu gran deseo, volver y reconectar con tu corazón. Y es fácil conectar con tu corazón. Pensamiento, palabra y obra. Gracias, Ana. Disculpad este delay que hay, que sí. No me permite, te interrumpo a veces, pero porque me llega el sonido tarde. Perfecto. Estamos hablando con Ana García Trelles, la revelación de tu destino. Vamos a dar un descanso de 30 segundos para que Ana pues tome un respiro y a la vuelta venimos. Vamos a hacerle la pregunta para que ya vayáis pues de alguna manera pensando en ella, de Lorena, que la ha hecho, la voy a pasar luego en pantalla, y diciendo, ¿y es que entonces no hay nada que exista que está es fruto del azar? Esa pregunta la va a responder Ana dentro de unos segundos y también nos va a decir el nombre de su el pequeño perro que tenía o que tiene, no sé si está todavía en su regazo. Así que a la vuelta vamos a saber ese nombre del perro, lo va a presentar en pantalla y también si es que sí, o no. Pero será dentro de unos segundos, Ana. Enseguida volvemos. Especial Predicciones a la vuelta de la esquina, ya lo tenemos, 2024, como es habitual en Mindalia Televisión, un especial que promete ser muy interesante porque hay invitados de prestigio que nos van a hablar de los próximos tiempos, de los tiempos que están por vivir para todos nosotros. Tiempos a veces extraordinarios como los estamos viviendo en este momento. Seguimos con Ana García Trelles hablando de la revelación de tu destino. La pregunta era la que había comentado, que viene por la parte de Lorena. No hay nada al azar entonces, pero me gustaría antes saber cómo se llama tu amigo, el que ha aparecido en pantalla al principio. No sé si está todavía en tu regazo, no lo puedo ver, que es el animal de compañía que tenías contigo. Ah, sí, ya lo veo, ya lo veo. Es un hola, un... me llamo Arthur. ¿Qué tal estáis? Arthur se llama. ¿Qué tal estáis? Bueno, pues es que había personas que preguntaban cuál era su nombre y que se referían de que era un una era muy bonito, ¿no? Ahí está Arthur haciendo pantalla también y haciendo lo que puede para colaborar. No hay nada entonces al azar, Ana, nos pregunta Lorena. Mira, es Lorena, la verdad es que sí y no. No hay nada al azar porque todos son tendencias. Y sí hay algo al azar porque podemos crear algo nuevo. Entonces, es todo está ahí. Realmente vivimos en el misterio y es lo que es maravilloso. Es ver que las almas es como tenemos este poder creador. Realmente luego tenemos un destino común, que es esa unión en otro plano de existencia al que todas vamos a llegar por igual. Hasta el asesino más terrible, todos vamos a llegar a ese nivel. Hace poco me preguntaban, ¿existen almas malas? Digo, no, no existe. Eso es creación de... Todo eso está en los planos ilusorios. Entonces, ¿existe el azar? Sí y no. Bien, tenemos comentarios varios que voy a pasar por pantalla de Yolanda. Creo que mucha gente aún depende de que los demás piensan de lo que los demás piensan de ellos, en lugar de priorizarse y hacer lo que les hace felices. Y abundando en este comentario, otra persona dice, Mirna, ¿cómo actuar con personas que tienen resentimiento u odio a causa de un malentendido? Y te da las gracias desde Perú. Bueno, ¿cómo actuar con personas que nos tienen resentimiento o odio? Va un poco enlazado como que te importe lo que piensan los demás de ti. Hay que llegar a esa conexión interna, ese ser divinidad encarnada en unión con el misterio, con la divinidad, como lo quieras llamar. Y entonces ves que cualquiera de estas expresiones de odio, de rencor, son cuestiones del ego, es como cuestiones incontroladas de un alma ausente. Es decir, la persona que hace eso no está presente a nivel del alma, está arrastrada por sus pensamientos y emociones. Mientras estás ahí no creas destino, no tienes esa fuerza, no se manifiesta. Vas a manifestar a momentos porque todos tenemos esos momentos, ¿no?, de luz, pero el asunto es que te propongas ser un creador las 24 horas. Es decir, las 24 horas expresar el alma y con ese trabajo interior ir gradualmente puliendo ese ego. Es una cosa que se hace como sincrónicamente, que no es separada, ¿eh? Y en cuanto al qué dirán los demás, pues es que estamos igual. Si estás en el qué dirán los demás, es que estás en el ego, en la comparación, en todo esto. Eso es un sufrimiento continuo. Para realmente ser tú mismo y expresar tu verdad, tienes que avanzar en tu nivel de conciencia. Y todo eso dejarlo pasar. Todo eso es como dices, yo ya voy a dejar esta etapa de infantilismo en la encarnación para pasar a una etapa de juventud, de liberación de la vida, que es de liberación aquí en la tierra, que es eso, vivir consciente como alma encarnada. Eso es lo que yo creo que los libros sagrados en algunos llaman el reino de los cielos. O sea, el reino de los cielos no está fuera, está aquí. Igual que ahora podemos decir que estamos viviendo todos la gran revelación que es el apocalipsis en el sentido positivo. Es decir, esto nos va a permitir avanzar como humanidad a una humanidad más evolucionada, espiritualizada. Todo este dolor, toda esta confusión, todo este caos es un impulsor de que conectes con tu propia alma, de que conectes contigo mismo. O sea, ahora es un momento muy bueno en el que es que ahora hay tanta gente que con la que se puede hablar de espiritualidad, tantas personas que se están buscando a sí mismas. ¿Por qué? Porque es el momento, estamos en el momento de la gran revelación, en el apocalipsis, que no es el fin del mundo. El apocalipsis tiene que ver con esto que estamos diciendo, con una gran revelación, y la revelación es la verdad, la manifestación de la verdad. Hablemos, Ana, en los últimos minutos, nos quedan quizá un par de preguntas, porque hemos entrado mal de tiempo y ya pisamos al siguiente directo. La cuestión que quería plantearte, Ana, es que ya que estás hablando de revelación, hables de este nuevo foro. Tú eres representante y creadora, fundadora del Foro ACE, Foro ACE Internacional, y hay un acto, precisamente un evento, que se sitúa en España en estos días. ¿Puedes hablarnos de él, por favor, Ana? Sí, bueno, ahora tenemos Trascendencia 9 y 10, que está todo el aforo completo ya desde hace más de 2 meses, con la colaboración de Mindalia, y este evento se podrá acceder en streaming y lo tendréis en Mindalia un poquito más adelante. Y 9 y 10 de marzo tendremos el Congreso Revelación Apocalipsis, componentes de relevancia nacional e internacional, como Marilyn Rosner, como Aldo Linares, como Amit Goswami, como Gonzalo Rodríguez Fraile, en fin, ahora mismo es que como tenemos el próximo evento 18 y 19 este fin de semana, no os puedo decir todos los ponentes, pero en la web lo podéis encontrar, ¿no? Y el objetivo de este congreso es dar información a este encuentro de almas físico, aunque también se vaya a retransmitir en streaming para los que no estáis en España, es dar información para vivir este momento en el que hemos decidido encarnar. O sea, si estás viviendo esto es porque lo has decidido como alma, pues para dar herramientas a todas las almas para avanzar, para vivirlo con gozo y para crear destino en este nuevo periodo de nuestra vida, que es un periodo, una entrada en un ciclo nuevo como civilización, como humanidad. Bueno, saberlo. Para más información, foroace.com, foroacce.com, y ahí tienes toda la información tanto de este evento como del próximo, para que puedas tener la posibilidad de verlo personalmente o también en streaming. Termino con una pregunta personal que está haciendo Jessy, y esta pregunta te la paso por pantalla. ¿Nos puedes decir si has encontrado tu destino y puedes decirnos cuál? Tienes pocos minutos para responder, Ana. Es muy importante la pregunta, pero el tiempo corre también. Gracias. No. Lo voy a intentar hacer lo más brevemente posible porque sí, es una pregunta que tiene tela. Sí, he encontrado mi propio destino, pero no lo concibo como un destino material. Este destino me fue revelado en un estado de donde vi el lugar y recibí información donde estamos todas las almas creando este plano, y entonces comprendí que lo que tenía que hacer en este plano era ayudar a otras almas a reconectar consigo mismas y a encontrar también a saber lo que son aquí y lo que están haciendo, y en esta forma crear bien para este mundo, este plano, que es un plano ilusorio. Nosotros estamos creando, estamos como almas en otro nivel, pero cuando te das cuenta de dónde estás realmente, sucede que la conexión con el mundo espiritual está permanente y es tan evidente que te hace concebir todo lo que vives aquí desde esa bondad. Entonces, yo comprendí que mi destino era eso, traer luz al mundo, como todos los que estamos aquí. Es las almas que estamos aquí para manifestar el reino de los cielos, que es ese mundo espiritual, en la encarnación, en la tierra, que es este cuerpo. Pues muchísimas gracias, Ana, por esta última respuesta tan personal que nos llega también. Gracias por estar ahí. Mucha suerte con este evento que está a punto de comenzar mañana mismo. Dios mediante, y también por los próximos que organiza el foro ACE. Ha sido un placer tenerte, como siempre, en Mindalia Televisión. Es tu casa, como ya sabes, y nos volvemos a encontrar sí. Muy pronto. Ana, gracias por todo. Gracias a ti, querido Alfredo. Muchísimas gracias. Y gracias a todos vosotros por estar ahí, y a Mindalia por toda la labor que hacéis desde tantos años, pese a los a las luchas y a los opositores, que os hacen cada vez más fuertes y mejores. Cada vez está... Bueno, me ha encantado además la intro que tenéis, ¿eh? Estoy enamorada de vuestra intro y del... Pues muchísimas gracias, Ana, sí. Y de nuevo pido disculpas por solapar mi sonido con el de ella. No ha sido muy intenso, pero sí he notado que a veces tenía esa dificultad por este delay, este retraso en la comunicación que hay entre ordenador y ordenador. Gracias a todos. El corazón no tiene separación. El corazón y el mensaje de corazón llega a todos de forma instantánea, mucho más allá, y así estoy convencido, de la velocidad de la luz, porque es la velocidad del amor, que es la que llega a todos nosotros desde nuestro corazón cada día, y el conocimiento de nuestros especialistas también, evidentemente con todas sus gotas de amor en la comunicación que hacen y nos dan de tanto mensaje importante e interesante. Será en otro directo donde encontraremos más mensajes, más información, aquí en Mindalia Televisión, en mindalia.com, desde donde ya os decimos hasta luego y nos volvemos a ver muy pronto.